11 minutos nos separa de la una del mediodía. Vamos a continuar hablándoles en la sintonía de la mañana y antes de marcharnos nos vamos a quedar con un último encuentro de actualidad local, haciendo referencia a un asunto que podría incluirse dentro de lo que son la agenda de iniciativas que se van a desarrollar durante este fin de semana con motivo de las fiestas navideñas. Lo cierto es que mañana viernes se va a recoger en nuestra localidad lo que se denomina como la luz de Belén. Se trata, bueno, pues de la luz que permanece encendida en la ciudad de Belén, pues cada año, por estas fechas, se toma a través de una vela, a través de cualquier tipo de elemento similar, esa llama para trasladarla a los distintos puntos del mundo, los distintos países del mundo que bueno, pues tengan, vivan en la fe cristiana y católica. Se hace también esto en nuestro país y va a llegar precisamente a nuestra localidad en la jornada de mañana viernes. Esa vela va a permanecer encendida en la parroquia y el sábado durante la celebración de la misa, todo ubriqueño que desee hacerse también con esa llama, pues lo va a poder hacer durante bueno, pues la celebración de la misa o tras más bien la celebración de la misma. Los detalles nos lo va a contar el vicario de Ubrique, Roberto Romero, que ya nos acompaña en la sintonía de la mañana. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. No sé si me lía un poco al explicarlo, pero tú... Está bien. Tú me cuentas un poco, bueno, pues en qué consiste la luz de Belén y qué es lo que se va a hacer aquí en Ubrique. Bueno, pues como yo ya comenté en otra ocasión que estuvimos hace dos semanas, cuando estuvimos comentando el tema de la Vigilia de la Inmaculada, como ya comenté, pues todos los años los Scouts, el grupo, el movimiento Scout Católico, tiene la iniciativa desde hace ya pues cerca de 30 años, tiene la iniciativa de traer la luz que, como tú bien has dicho, arde en Belén, exactamente en el sitio donde la tradición cristiana, dice que nació Jesucristo, en el pesebre, en lo que ahora mismo es la iglesia de la Natividad de Jesús, donde nació Jesús. Pues allí, en el lugar donde nació Jesús, durante todo el año arde una llama, una vela encendida, que nos recuerda la luz de Cristo que viene a traer la paz a todas las naciones, a todos los hombres, y está allí siempre encendida esta luz como recuerdo de que allí fue donde nació Jesucristo. Pues bien, los Scouts Católicos fue una iniciativa que partió de los Scouts Católicos de Viena, de la ciudad de Viena, en Austria. Y entonces, pues, la iniciativa fue de recoger esa luz y llevarla, en primer lugar, pues ellos pensaron allí a Viena. Pero bueno, tuvo tanto éxito y fue una iniciativa tan celebrada y tan aplaudida que decidieron, pues, no solo llevarla a Viena, a Austria, sino además repartirla a través de los distintos grupos Scout católicos que hay por todo el mundo, pues repartirla por todo el mundo, de tal manera que sirviera como símbolo eso, de esa paz que irradia Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre en el portal de Belén, esa paz que irradia, pues transmitirla y llevarla como signo, esa luz de la paz, llevarla como signo a todos los lugares del mundo, especialmente además en los sitios donde hay pues mayores discordias y enemistades, aunque por desgracia pues en todos los sitios, ¿no?, pues tenemos enemistades, por desgracia. Pero precisamente para que esa luz nos recuerde que no hay motivo ni para la guerra, ni para la enemistad, ni para la pelea, ni para la discordia, sino al contrario, motivo para estar alegres porque Dios está con nosotros y Dios se ha hecho hombre allí, en aquel sitio, en el portal de Belén. Y por eso, bueno, pues ellos, los Scouts, el movimiento Scout, y en especial aquí en nuestra diócesis de Jerez, a la que pertenece Ubrique, la diócesis de Asidonia Jerez, pues el movimiento Scout Católico pues trae todos los años de esa luz que recogen los Scouts de Austria, traen también aquí, a toda Andalucía, pero en nuestra delegación Scout aquí a nuestra diócesis, traen todos los años esta luz. Y precisamente llegan y la traen este próximo viernes, mañana día 21, llegará a la catedral, a nuestra catedral de Jerez, a la iglesia más importante de nuestra diócesis, y allí pues será repartida también para que pues todos los que formamos parte de nuestra diócesis, entre ellos nuestra parroquia de Ubrique, pues recojamos también esta luz de Belén y la traigamos aquí a nuestro pueblo. De tal manera que hace un recorrido directamente desde el portal de Belén, desde donde nació Jesucristo, hasta cada parroquia del mundo y además hasta cada casa, hasta cada hogar, todo aquel que, que quiera coger también de esta luz de Belén, pues lo pueda hacer y llevarla a su casa y, bueno, pues ponerla en un sitio pues destacado, quizá al lado del portal de Belén, que cada uno tengamos montado en nuestra casa, quizá en el sitio donde se reúne la familia. Bueno, pues no lo sé, cada uno durante esta fiesta, durante esta fecha, pues tiene un lugar que especialmente es de reunión, de encuentro, de convivencia en la familia, ¿no? Pues qué mejor sitio, ¿no?, para que esté allí ardiendo esta luz de Belén, que nos recuerde esa paz, esa concordia, ese estar de Dios con nosotros, que quiere estar con nosotros. Entonces, la luz de Belén llega a Jerez mañana, se recoge en Jerez por el grupo de Scout Ubrique, ¿no? Bueno, por el grupo de la parroquia, por los jóvenes de la parroquia. Los jóvenes de la parroquia. Estamos en ello, pero todavía no tenemos grupo. Eso, es muy bien. Se recoge entonces por los jóvenes de la parroquia en Jerez, se trae Ubrique, se traslada, imagino que se trasladará algún tipo de medio para evitar que se... Bueno, nosotros tenemos un farol muy bonito que nos han dejado aquí en Ubrique, gentilmente. Nos han prestado un farol en el que, bueno, pues iremos hasta la catedral. Bueno, saldremos de aquí de Ubrique a las 4 de la tarde, en dos autobuses desde la estación de autobuses. Saldremos y llegaremos a Jerez pues sobre las 6, porque antes pararemos en el bosque para recoger a la gente de la parroquia del bosque, que también se unen con nosotros, y llegaremos a Jerez pues sobre las 5:30, a las 6 de la tarde. Visitaremos, vamos a aprovechar, ya que vamos a Jerez y que allí hay tanta tradición, de tanta fama, los belenes que se montan en Jerez, pues visitaremos uno o dos belenes, y ya a continuación, para estar a las 7:30, 8:45, en la catedral, esperando pues la llegada de esta luz de Belén. Y una vez que estemos allí en la catedral, a las 8 comenzará la Eucaristía, la misa, celebrada por nuestro obispo don José, presidida por nuestro obispo, en la que, bueno, pues se presentará esta luz de Belén, y a la conclusión de la misa, pues ya se repartirá, y nosotros pues también tomaremos esta luz. De tal manera que después pues ya volveremos hacia Ubrique, y la luz pues ya permanecerá en la parroquia, nuestra parroquia, a la espera de que a partir del sábado pues empecemos a distribuirla por todas las casas de Ubrique, bueno, y que todas las personas que quieran acercarse a recoger la luz de Belén, pues lo puedan hacer. La verdad es que es una iniciativa muy bonita, porque se va a intentar llevar esa luz no solo a lo que es la parroquia, sino también a todos los hogares ubriqueños que lo deseen, ¿verdad? Sí, y además especialmente pues también la llevaremos, por supuesto, a la residencia de ancianos, y especialmente pues queremos también que esté en las casas de aquellos que están enfermos, que están impedidos, que, bueno, pues por lo que sea, pues no pueden salir, y no, bueno, pues queremos también que se lleve. Entonces pues también nos organizaremos para que pueda llegar esta luz pues a todos los hogares, y especialmente las de aquellos que, digamos, que están en más oscuridad, para que esa luz pues los ilumine. Esto, entonces, el sábado ya va a permanecer en la parroquia, ¿y cuándo se podrá acudir, por ejemplo, para poder hacerse con esa luz de Belén? ¿Después de la misa? Bueno, pues como todos los sábados tendremos la Eucaristía, además ya esta es del cuarto domingo de Adviento, ya prácticamente antes de las puertas de la Navidad, del día de Navidad, del día 25 de diciembre. Pues durante este sábado, el sábado, como todos los sábados, tenemos la misa a las 8 de la tarde en la parroquia. Entonces allí, pues igual que se hizo en la catedral el día anterior, se presentará la luz de Belén, y a la conclusión de la misa, pues todos aquellos que lo deseen pues pueden acercarse y coger de esa luz. Claro, para ello lo que vamos a hacer es que hemos solicitado una cantidad de velas, que las personas que lo deseen las pueden adquirir allí, las van a vender los jóvenes también de nuestra parroquia, que así pues ellos también se autofinancian, un poquito, apenas vale 1 euro, eso es una tontería, vamos, simplemente el hecho de facilitarle a la gente, pues eso, el tener esa vela, además, que es muy bonita, que pone luz de Belén, total, una vela muy bonita, pues que la gente la puedan adquirir allí, y entonces pues cada uno pues cogerá la luz de Belén y se la puede llevar pues ya a su casa, eso el sábado en la misa de 8 de la tarde. Y después el domingo, exactamente lo mismo, en la misa de las 12 de la mañana, de mediodía, la misa mayor de la parroquia. Pues en esa misa, pues también todos los que lo deseen, pues lo podrán hacer. Y ya a partir de ahí, pues como la luz de Belén estará durante la Navidad en la parroquia, pues todos aquellos que lo deseen, pues también se pueden acercar a recogerla. Claro. Digamos que como los dos momentos centrales de la recogida de esta luz, pues será el sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 12 de la mañana. Te quería preguntar, no sé si tú lo sabrás, imagino que sí, esta es la primera vez que se lleva a cabo esta iniciativa en Ubrique, es decir, que se trae la luz de Belén a Ubrique. Pues a mí me parece que sí, bueno, yo llevo aquí un año... Por eso, no sabía, pero... Es que yo estoy, no, porque este es el primer año que lo vamos a hacer. Pero bueno, yo sé que en otros sitios de la diócesis, por supuesto, lleva ya muchos años trayéndose la luz de Belén. Bueno, pues este año lo vamos a hacer aquí también y los jóvenes pues están muy ilusionados. Y bueno, y en general yo creo que es una iniciativa pues bonita, bonita en el sentido y además pues de hondo sentir cristiano en tanto en cuanto, bueno, pues esa luz viene del mismo sitio donde Jesucristo nació, que es el motivo, al fin y al cabo, el motivo central de la celebración de la Navidad, porque bueno, hay muchas fiestas a lo largo del año y se puede celebrar cosas en cualquier día del año, pero el 25 de diciembre lo que se celebra es que Jesucristo nació, claro. Entonces bueno, pues nosotros evidentemente tener esta luz que viene directamente desde el sitio donde Jesucristo nació, del portal de Belén, pues evidentemente es para nosotros una gran satisfacción y una gran alegría. De otra manera. Son unas fechas estas, siempre lo digo, muy entrañables, ¿no? Muy simbólicas también, no solo en los cristianos, sino en el acercamiento de los propios seres humanos, ¿no? Unos con otros, las convivencias, las relaciones humanas y demás. Y bueno, pues esta iniciativa parece que propicia también esto, ¿no? Sí, porque vuelvo a repetirlo, el hecho de que Jesucristo, de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, lo que trae es la paz entre los hombres, porque nos reconcilia con Dios y además pues entre nosotros. Entonces, pues evidentemente los cristianos tenemos que buscar especialmente, durante todo el año, por supuesto, pero especialmente en esta fecha, pues tenemos que buscar esa reconciliación y esa paz que ha venido a traer Dios. Pues con esta iniciativa nos vamos a quedar agradeciendo... Bueno, tío, mira, sí. Me permite, sí, sí. También quiero aprovechar para recordar los horarios del día de Navidad en la parroquia, porque así a todos los que le interese, pues le puede servir, le puede ser de utilidad. Tendremos la Misa del Gallo el día 24 por la noche, del 24 al 25, la Misa del Gallo a las 12 de la noche en la parroquia, y después, el día 25, pues a las 12 de la mañana, la Misa de Navidad en la parroquia. Por tanto, pues también le puede servir esta información a todos aquellos que lo deseen, ¿no? Recuérdame los horarios. Ah, pues mira, entonces, el día 24, sí. Digamos, en la madrugada, en la noche del 24 al 25, la tradicional Misa del Gallo, Misa de Medianoche, vale. A las 12 de la noche. ¿Y la Misa de Navidad, me ha dicho qué? La Misa de Navidad, pues a las 12 de la mañana. 12 de la mañana. Parroquia. En la parroquia. Pues también quedan ahí esa cita en cuanto a los cultos religiosos que se van a llevar a cabo en nuestra localidad. Perfecto. Pues nos quedamos aquí, Roberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro, muchas gracias a vosotros siempre por vuestra disposición y por vuestra la difusión que dais a todas las noticias de la parroquia. Y seguiremos en esa misma línea informando. Lo dicho, gracias. Buenas tardes. Gracias.